4. En una ciudad extraña. Al siguiente día, nos pusimos en marcha. Respondiendo a nuestras preguntas, el instructor nos informó que nos ausentaríamos por algunos días. Más allá de los servicios referentes al encargo particular que teníamos, entraríamos en algunas actividades secundarias de auxilio. Técnico en misiones de esa naturaleza, afirmó que no se había admitido en un trabajo que él podría realizar por sí mismo, no solo por la confianza que depositaba en nosotros, sino también, por la necesidad de formación de nuevos cooperadores, especializados en el Ministerio de Socorro a las Tinieblas. Después de la travesía de varias regiones en descenso, con escalas por diversos puestos e instituciones de socorro, penetramos en un gran dominio de sombras. La claridad solar era diferente. Un humo ceniciento cubría el cielo en toda su extensión. El vuelo se hizo más penoso. La vegetación exhibía un aspecto siniestro y angustioso. Los árboles no se vestían de follaje abundante, y las ramas, casi secas, parecían brazos erguidos en súplicas dolorosas. Aves agoreras, de gran tamaño, de una especie similar a los cuervos, graznaban sordamente, parecían pequeños monstruos con alas espiando presas ocultas. Pero, lo que más entristecía, no era el cuadro desolador, más o menos semejante a otros que ya había conocido, y, sí, los ruegos cortantes que provenían de los charcos. Gemidos, típicamente humanos, que eran pronunciados en todos los tonos. Hubiéramos podido examinar individualmente a los sufridores que allí estaban, si nos hubiésemos parado a ello. Sin embargo, Gubbio, a la manera de otros instructores, no se detenía para atender la curiosidad inútil. Recordando la selva oscura, que Dante Alighieri describe en el inmortal poema, tenía el corazón oprimido con preguntas inquietantes. Aquellos árboles extraños, de hojas resecas, pero vivas, serían almas convertidas en silenciosas centinelas de dolor como la mujer de Lotit, transformada simbólicamente en estatua de sal. Y aquellos grandes y raros búhos, cuyos ojos brillaban, desagradablemente, en las sombras, serían hombres desencarnados bajo tremendo castigo de la forma. ¿Quién lloraba en los valles extensos de lodo? Criaturas que hubiesen vivido en la tierra que recordábamos, o duendes desconocidos para nosotros. De cuando en cuando, grupos hostiles de entidades espirituales en desequilibrio se acercaban, siguiendo adelante, indiferentes, incapaces de notar nuestra presencia. Hablaban en voz alta, en lenguaje degradado, pero inteligible, evidenciando, por las carcajadas, deplorables condiciones de ignorancia. Llevaban uniformes y portaban armas. Avanzamos más profundamente, pero nos sofocaba el ambiente. Reposamos, de algún modo, vencidos por la fatiga, y Gubbio, después de algunos momentos, nos dijo nuestras organizaciones periespirituales, a la manera de escafandra hecha con material absorbente, por acto deliberado de nuestra voluntad, no deben reaccionar contra las bajas vibraciones de este plano. Estamos en la posición de hombres que, por amor, descienden a operar en un inmenso lago de lodo para socorrer eficientemente a los que se adaptaron a él. Son compelidos a cubrirse con las sustancias del charco, sufriendo con paciencia y coraje la influencia deprimente. Atravesamos importantes límites vibratorios y debemos adaptar nuestra forma exterior al medio que nos recibe, a fin de ser realmente útiles a los que nos proponemos auxiliar. Finalizada nuestra transformación transitoria, seremos vistos por cualquiera de los habitantes de esta región poco feliz. La oración, de ahora en adelante, debe ser nuestro único hilo de comunicación con lo alto, hasta que yo pueda verificar, estando en la corteza, cuál es el momento más adecuado de nuestro retorno a los dones de luminosidad. No estamos en cavernas infernales, pero llegamos a un gran imperio de inteligencias perversas y atrasadas, cercano a la corteza, donde los hombres terrestres sufren, permanentemente, su influencia. Llegó, para nosotros, el momento crucial. Es indispensable mucha capacidad de renuncia, para poder alcanzar nuestros fines. Podemos perder por falta de paciencia, o por escasez de vocación para el sacrificio. Para el grupo de hermanos retardados que nos rodeará, seremos simples desencarnados, ignorantes de nuestro destino. Pasamos a inhalar las sustancias espesas, que emanaban alrededor, como si el aire estuviese constituido por fluidos viscosos. Eloy se estiró, jadeante, y no obstante experimentar, por mi parte, una asfixiante opresión, busqué imitar al instructor, que toleraba la metamorfosis, silencioso y palidísimo. Observé, confundido, que la integración voluntaria con los elementos inferiores del plano, nos desfiguraba enormemente. Poco a poco, nos sentimos pesados y tuve la idea de estar, de improviso, religado, de nuevo, al cuerpo de carne, porque, aunque me sintiese dueño de mi propia individualidad, me veía revestidos de materia densa, como si llevase una inesperada armadura. Transcurridos largos minutos, el orientador nos rogó, diligente, prosigamos. De ahora en adelante seremos anónimos. No nos conviene, por el momento, la identificación personal. Pero, ¿no será esto mentir?, clamó Eloy, casi rehecho. Gubbio compartió con nosotros una mirada de benevolencia, y explicó bondadoso. ¿Te acuerdas del texto evangélico que recomienda que no sepa la mano izquierda lo que da la derecha? Este es el momento de ayudar sin alarde. El Señor nos extiende invisibles recursos de salvación, sin que veamos su presencia. En esta ciudad sombría, trabajan innumerables compañeros del bien en las condiciones en las que nos hallamos. Si nos damos a conocer, en estos campos, en los cuales 95% de las inteligencias se encuentran consagradas al mal y a la desarmonía, nuestro programa se irá a pique en algunos instantes. Centenas de millares de criaturas padecen aquí amargos choques de retorno a la realidad, bajo la vigilancia de tribus crueles, formadas por espíritus egoístas, envidiosos y brutalizados. Para la sensibilidad medianamente desarrollada, el sufrimiento aquí es inmenso. Y hay gobierno establecido en un reino extraño y siniestro como este. Pregunté, ¿cómo no? Respondió Gubbio, atentamente. Como ocurre en la esfera carnal, la dirección, en este dominio, es concedida por los poderes superiores, a título precario. En la actualidad, este gran emporio de padecimientos regenerativos permanece dirigido por un sátrapa de incalificable impiedad, que se puso a sí mismo el pomposo título de gran juez, asistido por asesores políticos y religiosos, tan fríos y perversos como él mismo. Aquí existe una gran aristocracia de genios implacables, dominando a millares de mentes perezosas, delincuentes y enfermizas. ¿Y por qué permite Dios semejante absurdo? En esta ocasión, era mi colega el que preguntaba de nuevo, semi-aterrorizado ahora, ante los compromisos que asumiéramos. Lejos de perturbarse, Gubbio replicó por las mismas razones educativas a través de las cuales no aniquila a una nación humana cuando, desvariada por la sed de dominio, desencadena guerras cruentas y destructoras, pero la entrega a la expiación de sus propios crímenes y al infortunio de sí misma, para que aprenda a integrarse en el orden eterno que preside a la vida universal. De período a período, contando cada uno por varios siglos, la materia, utilizada por semejantes inteligencias, es revuelta y reestructurada, como sucede en los círculos terrenales. Pero, si el Señor atiende a los hombres por los hombres que se santifican, corrige igualmente a las criaturas por intermedio de las criaturas que se endurecen o bestializan. Significa, entonces, que los genios malditos, los demonios de todos los tiempos, exclamó, reticente. Somos nosotros mismos, completó el instructor, paciente, cuando nos desviamos impenitentes de la ley. Ya deambulamos por estos sitios sombríos e inquietantes, pero los choques biológicos del renacimiento y de la desencarnación, más o menos recientes, no te permiten el brote de recuerdos completos del pasado. Pero conmigo, la situación es diferente. La extensión de mi tiempo, en la vida libre, me permite recuerdos más dilatados en el tiempo, y, de antemano, conozco las lecciones que constituyen novedad, Muchos de nuestros compañeros, elevados a la altura, no identifican otra cosa en estos parajes, sino motivos de cansancio, repugnancia y pavor. Sin embargo, es forzoso observar que el pantano, invariablemente, es una zona de la naturaleza, pidiendo socorro de los ciervos más fuertes y generosos. Una música exótica se hacía oír no distante, y Gubbio nos rogó prudencia y humildad, necesarias para el éxito en el trabajo a realizar. Nos levantamos, nuevamente, y avanzamos. Nos costaba movernos cada vez más. En voz baja, el orientador reiteró la recomendación ante cualquier angustia íntima: no nos olvidemos de la oración. Es, de ahora en adelante, el único recurso que disponemos a fin de movilizar nuestras reservas mentales superiores en nuestras necesidades de reabastecimiento psíquico. Cualquier precipitación puede arrojarnos a estados primitivos, lanzándonos en nivel inferior, análogo al de los espíritus infelices que deseamos auxiliar. Tengamos calma y energía, dulzura y resistencia, con el ánimo vuelto hacia Cristo. Acordémonos que aceptamos el encargo de esta hora, no para ajusticiar, y, sí, para educar y servir. Nos adentramos por el camino, tanto como se hacía posible. En pocos minutos, penetramos en una gran aglomeración de callejuelas, llenas de casas decadentes y sórdidas. Al principio, rostros horrendos nos contemplaban furtivamente, pero en la medida que atravesábamos el terreno, éramos observados, con actitud agresiva, por transeúntes de miserable aspecto. Algunos kilómetros de vía pública, repletos de cuadros deplorables, desfilaron a nuestros ojos. Centenas de mutilados, lisiados de todos los matices, entidades visceralmente desequilibradas, nos ofrecían paisajes escalofriantes. Impresionado con la multitud de criaturas deformadas, que se alineaban bajo nuestra vista, perfectamente agrupadas, allí, en experiencia colectiva, dirigí algunas preguntas al instructor, en tono discreto. ¿Por qué tan extensa comunidad de sufridores? ¿Qué causas imponían tan flagrante decadencia de la forma? Paciente, el orientador no se demoró en la respuesta. Millones de personas, informó, tranquilo, después de la muerte, encuentran peligrosos enemigos en el miedo y en la vergüenza de sí mismas. Nada se pierde, André, en el círculo de nuestras acciones, palabras y pensamientos. El registro de nuestra vida se opera en dos fases distintas, perseverando, en el exterior, a través de los efectos de nuestra actuación en criaturas, situaciones y cosas, y persistiendo, en nosotros mismos, en los archivos de nuestra conciencia, que recoge, matemáticamente, todos los resultados de nuestro esfuerzo, en el bien o en el mal, al interior de ella misma. El espíritu, en cualquier parte, se mueve en el centro de las creaciones que desarrollo. Defectos y cualidades loables lo envuelven, donde se encuentre. La criatura, en la tierra donde peregrinamos, oye argumentos alusivos al cielo y al infierno y cree, vagamente, en la vida espiritual que le espera, más allá de la tumba. Más temprano de lo que pueda imaginar, pierde el vehículo de carne y comprende que no se puede ocultar, por más tiempo. Desecha la máscara del cuerpo bajo el cual se escondía, a la manera de la tortuga dentro del caparazón. Se siente tal cual es, y recela de la presencia de los hijos de la luz, cuyos dones de penetración identificarían en él instantáneamente sus bajas cualidades. El periespíritu, para la mente, es una cápsula más delicada, más susceptible de reflejarle la gloria o el estado vicioso, en virtud de los tejidos rarefactos de los que se constituye. En razón de eso, las almas decaídas, en un impulso de rebeldía contra los deberes que nos competen a cada uno, en los servicios de sublimación, se alían, unas a las otras, a través de organizaciones en las que exteriorizan, tanto como le es posible, las lamentables tendencias que les son peculiares. Pero interferí, no hay recursos para ayudar a semejantes comunidades. La misma ley de esfuerzo propio funciona igualmente aquí. No faltan llamadas santificantes de lo alto. Con todo, Con la ausencia de la adhesión íntima de los interesados al ideal de su mejoría propia, es impracticable cualquier iniciativa legítima en materia de reajuste general, sin que el espíritu, señor de la razón y de los valores eternos que le son consecuentes, delibere poner en marcha su propio patrimonio, en el sentido de elevar su campo vibratorio. No es justo que sea arrebatado, por imposición, a regiones superiores, que él mismo, por lo pronto, no sabe desear. Y hasta que resuelva lanzarse a la empresa de su propia ascensión, va siendo aprovechado, por las leyes universales, en lo que pueda ser útil a la obra divina. La lombriz, mientras es lombriz, es compelida a trabajar el suelo. El pez, mientras es pez, no vivirá fuera del agua. Sonriendo, ante su propia argumentación, concluyó de buen humor: es natural, pues, que el hombre, dueño de grandes teorías de virtud salvadora, mientras se demora en la inferioridad, sea empleado en actividades inferiores. La ley siempre posee lógica. Se calló Gubbio, evidentemente influenciado por la necesidad de no despertar demasiada atención en torno nuestro. Impresionado, no obstante, por la miseria que allí encuadraba tanto dolor, me perdí en un mar de indagaciones íntimas. ¿Qué imperio extravagante era aquel? ¿Algún país donde vivían tipos subhumanos? Yo sabía que semejantes criaturas no vestían cuerpos carnales y que se congregaban en un reino purgativo en beneficio propio. Pero mientras, se vestían con ropajes de materia francamente inmunda. Lombroso y Freud, encontrarían ahí material de observación. Incontables tipos que interesarían, de cerca, a la criminología y a la psicología, vagaban absortos, sin rumbo. Innumerables ejemplares de pigmeos, cuya naturaleza en sí aún no puedo precisar, pasaban delante de nosotros, a montones. Plantas exóticas, desagradables a nuestra mirada, proliferaban allí, y numerosos animales monstruosos, se movían al azar, dándome la idea de seres agobiados a los que una pesada mano había transformado en duendes. Callejuelas y despeñaderos oscuros se multiplicaban en derredor nuestro, acentuando el angustioso asombro. Después de atravesar un largo camino, no pude contener las preguntas que me acuciaban. El instructor comentó: discreto guarda las preguntas intempestivas por el momento. Estamos en una colonia purgativa muy grande. Quien no cumple aquí dolorosa penitencia regeneradora, puede ser considerado inteligencia subhumana. Millares de criaturas, utilizadas en los servicios más rudos de la naturaleza, se mueven en estos sitios en posición infraterrestre. La ignorancia, por ahora, no les confiere la gloria de la responsabilidad. En el desarrollo de tendencias dignas, son candidatos a la humanidad que conocemos en la corteza. Se sitúan entre el raciocinio fragmentario del mono y la idea simple del hombre primitivo en la floresta. Se apegan a personalidades encarnadas y obedecen, ciegamente, a los espíritus prepotentes que dominan en paisajes como este. Guardan, en fin, la ingenuidad del salvaje y la fidelidad del perro. El contacto con ciertos individuos les inclina al bien o al mal, y somos responsables en cuanto al tipo de influencia que ejercemos sobre la mente infantil de semejantes criaturas. Con respecto a los espíritus que se muestran en estas calles siniestras, exhibiendo formas casi animalescas, observamos en ellos varias demostraciones de la normalidad a la que somos conducidos por la desarmonía interna. Nuestra actividad mental nos marca el perispíritu. Podemos reconocer esto, estando aún en el mundo. El glotón comienza a adquirir aspecto deprimente en el cuerpo que habita. Los viciados, en el abuso del alcohol, pasan a vivir boca abajo, arrojados al suelo, a la manera de grandes gusanos. La mujer que se habituó a mercadear con su cuerpo físico, olvidando las sagradas finalidades de la vida, presenta una máscara triste, sin salir de la carne. Pero, aquí André, el fuego devorador de las pasiones, revela sus víctimas con más hedionda crueldad. Seguramente, porque yo reflexionase en el problema de asistencia, El orientador adujo es impracticable. La asistencia individual y sistemática en una ciudad, en la que se amontonan millares de alienados y enfermos. Un médico del mundo sorprendería. Aquí, por centenares, casos de amnesia, de psicastenia, de locura, a través de neurosis complejas, alcanzando la conclusión de que toda la patogenia permanece radicada en los ascendientes de orden mental. Lo que cura en estos lugares es el tiempo con la piedad celestial, por intermedio de embajadores de la renuncia, en servicios de intercesión para los espíritus arrepentidos, que se refugian en la obediencia a los imperativos de la ley, inspirados por la buena voluntad. Algunos transeúntes repulsivos caminaban a nuestro lado, y Gubbio consideró prudente guardar silencio. Note la existencia de algunas organizaciones de servicios que nos parecerían, en la esfera carnal, ingenuas e infantiles, reconociendo que la ociosidad era allí la nota dominante. Y como no hubiese niños, excepción hecha de las razas de enanos, en quienes no distinguía los padres de los hijos, arriesgué de nuevo a preguntar en voz baja. Respondió el instructor, atento para los hombres de la tierra, propiamente considerada, este plano es casi infernal. Si la compasión humana separa los niños de los criminales, ¿qué decir del cariño con que la compasión celestial vela por la infancia? ¿Y por qué, en general, tanta ociosidad en este plano? Casi todas las almas humanas, situadas en estas cavernas, absorben las energías de los encarnados y vampirizan su vida, como si fuesen lampreas insaciables en el océano del oxígeno terrestre. Suspiran por el retorno al cuerpo físico, ya que no perfeccionaron la mente para la ascensión, y persiguen las emociones del campo carnal con el desvarío de los sedientos en el desierto. Como fetos adelantados, absorbiendo las energías del seno materno, consumen altas reservas de fuerza de los seres encarnados que les acogen, desprevenidos de conocimiento superior. De ahí, esa desesperación con la que defienden en el mundo los poderes de la inercia y esa aversión con la que interpretan cualquier progreso espiritual o cualquier avance del hombre en la montaña de santificación. En el fondo, las bases económicas de toda esa gente residen, aún, en la esfera de los hombres comunes, y, por esto, defienden apasionadamente el sistema de robo psíquico, del que se alimentan, junto a las comunidades de la tierra. A esa altura, encontramos accidentes en el suelo, que el instructor nos llevó a atravesar. Subimos, difícilmente, una cuesta escarpada, y, en una pequeña explanada que se mostró a nuestros ojos espantados, el paisaje se alteró. Palacios extraños surgían imponentes, revestidos de claridad rojiza, semejante a la aureola del acero incandescente. En plazas bien cuidadas, llenas de gente, transitaban carros soberbios, empujados por esclavos y animales. El aspecto era similar al de las grandes ciudades de Oriente, 200 años atrás. Literas y carruajes transportaban personalidades humanas, trajeadas de modo sorprendente, generalmente de color escarlata, acentuando la dureza de sus rostros. Un alto edificio se destacaba delante de una fortaleza, con todas las características de un templo, y el orientador me confirmó esto, afirmando que la casa se destinaba a un ostentoso culto externo. Mientras andábamos, admirando el suntuoso caserío, en contraste chocante con el vasto reino de miseria que acabábamos de atravesar, alguien nos interpeló, descortés, ¿qué hacen? Era un hombre alto, de nariz aguileña y ojos felinos, con todas las maneras del policía irrespetuoso, tratando de identificarnos. Buscamos al sacerdote Gregorio, a quien venimos recomendados, aclaró Gubbio, humilde. El extraño se puso al frente, dijo que le acompañásemos en silencio, y nos guió a un caserón de feo aspecto. «Es aquí», dijo en tono seco, y, después de presentarnos a un hombre maduro, envuelto en larga y complicada túnica, se retiró. Gregorio no nos recibió con hospitalidad. Fijó en Gubbio los ojos desconfiados de fiera sorprendida, y preguntó, ¿llegaron de la corteza, hace mucho tiempo? Sí, respondió nuestro instructor, y tenemos necesidad de auxilio. ¿Ya fueron examinados? No. ¿Y quién les envió? Inquirió el sacerdote, bajo visible perturbación. Cierta mensajera de nombre Matilde. El anfitrión se estremeció, pero observó, implacable. No sé quién sea. Sin embargo, pueden entrar. Tengo trabajo en los ministerios, y no puedo oírles ahora. Pero mañana al anochecer, serán llevados a los sectores de selección, antes de ser admitidos a mi servicio. Ni una palabra más. Entregados a un servidor de aspecto desagradable, nos llevó a una celda oscura, y confieso que acompañé a Gubbio y Eloy, con el alma conturbada por un recelo absorbente e indefinible.